en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Ah. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. Ah. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Yes. Sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Estamos en el tiempo en el que el ser humano vive con razón de ser, dice el argentino Papo en El Hombre Suburbano, tema con el que damos inicio a esta emisión de Historias del Blues en Javeriana Estéreo. La frase, como dice el crítico Alfredo Rosso, en el cuadernillo del álbum Papo's Blues volumen 1, se aplica perfectamente a su autor porque la razón de ser de Papo era el blues y la herramienta para darle forma su guitarra. Esta tarde en Historias del Blues recordaremos a Norberto Aníbal Napolitano, conocido en el mundo del rock y el blues en Argentina como Papo, quien murió hace 10 años, el 25 de febrero de 2005. Casi que se puede decir que la historia del rock y el blues argentino se recorre leyendo la biografía de Papo. Formó parte de los Abuelos de la Nada, integró lo que pudo haber sido Manal en formato cuarteto, pasó por Conexión Número 5 y se convirtió en pieza clave para la transformación sonora de Los Gatos, la banda de Lito Nevia. En 1971, cuando el rock argentino lamentaba la separación de sus tres grupos fundamentales, Los Gatos, Almendra y Manal, le daba la bienvenida también a nuevas bandas. Una de ellas sería Papo's Blues, integrada por Papo en la guitarra, el piano y la voz, Black Amaya en la batería y David Lebón en el bajo. Continuamos nuestro programa con los temas El Viejo y Adiós Willy. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh no. Que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si justo ahora me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas pasa su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Yo tomo el tren que sale a la hora. sale a la hora 16. Presentábamos Tren de la 16, perteneciente a Papo's Blues Volumen 2. En 1972, Papo decidió viajar a Inglaterra para estar cerca de sus ídolos musicales, trabando amistad con John Bonham, baterista de Led Zeppelin, y con Lemmy Kilmister, integrante en esa época de Hawkind y luego fundador de Motorhead. Las noticias provenientes de Argentina le hablan del éxito de Papo's Blues y de algunas fechas para conciertos de la banda, por lo cual regresa a su país. Sin embargo, la separación de Almendra crea tres nuevos grupos, cuyo significado es el final de la primera formación de Papo's Blues, ya que Black Amaya pasa a integrar Pescado Rabioso con Luis Alberto Spinetta y David Lebón deja el bajo para acertarse en la batería de Color Humano. Papo, con la ayuda del baterista Luis Gambolini y de un misterioso bajista llamado Carlos Piñata, graba Papo's Blues Volumen 2, álbum que se convierte en el vehículo para llevar un rock muy primigenio, pero muy efectivo. Escuchemos ahora Desconfío de la Vida, también de Papo's Blues Volumen 2, y luego Pájaro Metálico, de Papo's Blues Volumen 3. Terminar. vuelta. Papos Blues nos ofrecía el sur de la ciudad. En marzo de 1973, Argentina vuelve a la democracia eligiendo como presidente a Héctor Cámpora, quien renuncia 3 meses después, marcando el camino de retorno de Juan Domingo Perón. Es una época de mucha turbulencia social y el rock enarbola las banderas de las luchas políticas. Papo entra a los estudios para grabar su tercer disco con una nueva formación compuesta por Machi Rufino en el bajo y Héctor Pomo Lorenzo en la batería. Un ciclo se cerraba en la vida de Papo, pero también se abría otro con la grabación de Papos Blues Volumen 3, del cual les presentamos Caras en el Parque. Posteriormente vendrá Fiesta Cervezal. No hace mucho tiempo hoy, no quiero encontrar los cielos para mí. A sonreír y elevo mis palabras hacia las estrellas y empiezo a recordar encontrar alguien a quien amar. Ahora que muy solo estoy, empiezo a sonreír, elevo mis palabras. Yeah. sentir feliz. Me miro. Me gusta estar al sol. Todo el tiempo. Me gusta estar al sol. Escuchábamos con Elvira es otra cosa del álbum Papo's Blues Volumen 4, álbum de 1973 en el cual Papo cuenta con la ayuda de los músicos de La Pesada del rock and roll. Isa Portugués complementa la percusión de Black Amaya, David Lebón se encarga de la guitarra rítmica y Alejandro Medina inicia con esta producción una larga colaboración con Papo. Hoy recordamos a Papo, figura del blues y el rock en Argentina, al cumplirse una década de su muerte. Estamos en Historias del Blues por 91.9 FM en Bogotá y www.javerianestereo.com. También nos escuchan en Bar de Blues y Pinup Radio en Argentina. Recuerden que sus comentarios acerca de este programa los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. En 1974 el rock tenía dos corrientes dominantes. Una con bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple, con sonidos fuertes, algunas veces progresivos y con algo de raíces en el blues. La otra, el rock sinfónico, con elementos de rock, jazz y música clásica, con Yes, Emerson, Lake and Palmer y una banda que no buscaba ser etiquetada en esa categoría, que era Pink Floyd. Estas vertientes no son ajenas al rock argentino y la nueva versión de Papo's Blues se las ingenia para que en un formato de power trio puede reflejar esos cambios que se producen en el rock. En ese año la banda publica Triángulo con una portada que muestra esa figura geométrica flotando en el espacio comparada con la carátula de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Dice el crítico Alfredo Rosso acerca de esto que la asociación no es descabellada. El tema de Dark Side of the Moon era la alineación del individuo en una sociedad hostil. A su manera, el Papo's Blues modelo 74 también transitaba un camino solitario, empeñado en usar la energía pura del blues eléctrico como disparador de un viaje hacia galaxias desconocidas. De Triángulo, como se conoce también el volumen 5 de Papo's Blues, tenemos Hubo distancias en un curioso baile matinal y El buzo.

Papos Blues nos ofrecía Escarabajo, tema incluido en Papos Blues volumen 6 del año 1975, producción que fue realizada con material sobrante de Triángulo, ya que Papo no se encontraba en Argentina, estaba radicado en Inglaterra en ese entonces y el público estaba ávido de su música. Luego de volver a Argentina, Papo viaja a Brasil con el bajista Alejandro Medina, donde conforma, al lado del baterista Castelo Jr., un nuevo power trio denominado Aero Blues. Graban un álbum con un sonido muy fuerte y frenético inspirado en el punk, pero la recepción del público y la prensa en Argentina es bastante fría. Ante este fracaso, Papo decide rearmar Papos Blues con Medina en el bajo y Darío Fernández en la batería. La idea era grabar un álbum en vivo, pero el registro no pasó el control de calidad de los músicos ni de la disquera. Entonces deciden regrabar en estudio los temas más famosos de la banda y surge Papos Blues volumen 7. Continuamos nuestro programa con los temas Los Libres Pecan por Ser Libres de Papos Blues volumen 6 y A Bordo de Papos Blues volumen 7, un tema que muestra la influencia del trío británico Cream. Presentábamos PBA Boogie, incluido en el álbum Caso Cerrado de 1995, conocido también como Papo's Blues Volumen 8. En esta grabación participaron Tim Bogert y Carmine Appice, conocidos por liderar en los años 70 la banda Cactus. Los años 70 marcaron el final de Papo's Blues y los 80 el nacimiento de la nueva banda de Papo, Riff, con un sonido cercano al heavy metal. A finales de esa década, Papo se traslada a Los Ángeles para regresar a Argentina en 1990 con la banda Widowmaker, integrada por músicos estadounidenses. Tras una gira por algunos países de Sudamérica, el grupo se disuelve y Papo rearma Papo's Blues y Riff. En 1995 se publica Caso Cerrado, álbum con el que se cierra el ciclo de Papo's Blues. Este trabajo, como lo contó el mismo Papo al diario La Nación, fue hecho a pedacitos, grabando en un lado y en otro, pero contó con la participación de artistas como Celeste Carvalho, Botafogo, Tim Bogert, Carmine Appice y John Lee Hooker. Después de más de 35 años de trayectoria, A sus 54 años de edad, Papo perdió la vida el 25 de febrero de 2005 en un accidente de tránsito al caer de su motocicleta Harley Davidson y ser atropellado por un automóvil en la localidad bonaerense de Luján. Con la muerte de Papo se cerró un importante capítulo en la historia del rock y del blues en Argentina, y nosotros también cerramos hoy Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Para despedirnos, los dejamos con el tema People Don't Care de Papo's Blues Volumen 8, que cuenta con la participación de John Lee Hooker. Hasta este momento los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Don't care, don't have a home, no home. People don't care now, living alone. People just don't care, don't have a mind. Don't care, they don't care. Lose my mind. Every city, everywhere. Care, just been wrong. People don't care now, live in the street. People don't care, don't get to eat. Yeah, but still. Just don't care. Get the hell out. In the city.